Mi nombre es Martín Ramírez López, representante del Movimiento del Pueblo por la Libertad de Alberto Patistán Gómez. Y aquí traigo la voz de mi pueblo, de todos los hombres, mujeres, niños, ancianos. Como pueblo tenemos una demanda histórica desde hace 12 años. Inició un movimiento de lucha por la libertad de Alberto Patistán Gómez. Desde el día 19 de junio del año 2000, encendimos una antorcha de lucha por la libertad de un inocente que sufre y que ha sufrido en los diferentes cárceles del estado de Chiapas. Los malos gobiernos que han pasado, como Albores Guillén, Pablo Salazar y como Juan Sabines Guerrero, se hacen de oídos sordos. El pueblo del bosque grita, reclama, pero nunca hemos visto ningún gobierno que abre las puertas para negociar con el pueblo. Jamás hemos visto un gobierno con esa voluntad de apoyar al pueblo. Nosotros como pueblo gritamos, hemos gritado en muchas partes, hemos manifestado la libertad de Alberto Patistán Gómez y nadie hace caso. Y por eso nosotros seguimos luchando como pueblo. El pueblo del bosque está lleno de coraje, de rabia, porque un hermano nuestro está sufriendo en Guasave, Sinaloa. Mis hermanos bosqueños, hablantes de la lengua tzotzil, muchos se preguntan por qué un inocente sufre. ¿Y por qué los grandes corruptos, los grandes delincuentes están libres? ¿Por qué un inocente le dictan 60 años? ¿Y por qué a un corrupto sigue acabando, robando, sigue maltratando a los pueblos indígenas y a los pueblos en lucha? Nosotros como pueblo del bosque hemos realizado movilizaciones y tenemos una gran lista, una lista de acciones que vamos a llevar a cabo en los próximos días. Mientras Patistán no sale en la cárcel, el pueblo se está organizando más. Nosotros como pueblo del bosque estamos unidos, estamos con Alberto Patistán. Alberto Patistán no está solo. El día 18 de mayo de este mes, una movilización en la cabecera municipal del bosque. Y se han sumado cientos y miles de personas. Y estamos seguros de que para ese día va a haber una movilización más grande. Y para el día 19 de junio, también vamos a tomar más acciones. Tenemos preparado ya las próximas movilizaciones que se van a llevar a cabo en el bosque y en todo el estado de Chiapas. Lo que exigimos ahora es la libertad inmediata del profesor Alberto Patistán Gómez. Nosotros como pueblo no estamos cansados. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando, gritando con todos los compañeros. Y estoy seguro que los malos gobiernos que reinan en este país, en este estado, me están viendo, me están escuchando. ¿Hasta cuándo van a escuchar la voz del pueblo del bosque? y de otros municipios, porque no solo es el bosque que grita por sus presos. Hay muchos inocentes en los diferentes cárceles, en los diferentes estados de la República y en muchos países. Nosotros estamos llenos de rabia, de coraje, porque un hermano sigue sufriendo. Hermanos de todo el mundo, hermanos y hermanas, los invito a que luchemos junto por nuestros hermanos que están sufriendo en las cárceles. Hermanos y hermanas, hoy es el momento de empezar ya con acciones más fuertes, porque los malos gobiernos nunca van a escuchar la voz del pueblo. Este es el mensaje que traigo desde el pueblo del bosque, un lugar abandonado, lugar de la injusticia, lugar del desprecio, un lugar que está lleno de problemas, un lugar que ha sufrido bastante porque los malos gobiernos lo han querido acabar, el pueblo del bosque. Quiero recordar un poquito la historia del bosque. Antes del año 2000, los hermanos de Chabajebal, los hermanos de San Pedro Nizalucum, los hermanos de Unión Progreso del bosque Chiapa, sufrieron bastante por la matanza que pasó en aquellos años. ¿Cuántos indígenas perdieron la vida por defender sus derechos? Hermanos zapatistas, por defender los derechos de los demás, por alzar la voz, fueron acabados por el mal gobierno. Y no ha terminado. Los malos gobiernos se han organizado para acabar al pueblo indígena y no indígena. Los que alzamos la voz somos perseguidos. Los que levantamos la voz estamos señalados y nos ven como personas malos. Nosotros lo que hacemos es defender nuestros derechos. ¿Y por qué los malos gobiernos nos tratan como animales? ¿Cuántas personas sufren en las cárceles que son vistos como animales? Hermanos que no reciben atención médica en los diferentes cerezos. Hermanos que sufren allá y en muchas cárceles a nivel estatal y en muchos estados de la República y en otros países. Este es el mensaje que traigo del pueblo del bosque. Esta es la voz del pueblo que muchos quisieran decir allá en el pueblo. Pero ya lo verán para el día 18 de mayo de este mes. Van a ver que allá muchos hermanos van a gritar por la libertad de nuestro preso Alberto Patistán y de otros presos más. Este es el mensaje de un pueblo abandonado. Gracias. Pero organizado. ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Para los presos Patistán!